encuentro de consejos barriales. Y bueno, lo tenemos del otro lado de la línea, Daniel Zavala, dirigente político de la localidad, quien fue un poco el impulsor, ¿no?, de este encuentro y de este programa que se está llevando adelante en Villa Allende. Buenos días, Dani, ¿cómo estás? Buenos días, Karina. Buenos días, Adrián. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están? ¿Cómo han arrancado la mañana fresca esta? Recién lo escuchaba con el tema de los churros. ¡Qué rico! Un chocolate caliente. ¡Oh, no, amiga! Estaría perfecto esta hora. Vendría muy bien. Acá en el estudio un poquito más contenidos, pero la verdad que con este lunes costó bastante arrancar, ¿eh? Sí, totalmente. Así es, una mañana fresca, después de una lluvia de casi toda la noche, con frío y nevada en distintos lugares de la provincia, tengo entendido. Sí. Incluso hay sectores cortados. Bueno, lo que sí está avanzando, pese al clima, es este encuentro de consejos barriales. Dani, que vos fuiste un poco el propulsor, ¿no?, de esto que ocurrió acá en la localidad. Sí, en realidad nosotros hace 3 años venimos caminando distintos barrios de Villa Allende, de barrios olvidados, barrios postergados, por la administración central municipal, y particularmente por inercia empezamos a trabajar en el sector del pasaje de Salomón, el denominado sector del Vallecito, donde nosotros veíamos con preocupación que solamente tiene un solo ingreso vehicular por un pasaje que ni siquiera está determinado catastralmente, y después tiene otro ingreso por la calle de la Unión, donde no tienen, después tienen que andar caminando en el medio de la loma para su domicilio. Hay casas que están trepando la loma y solo pueden ingresar no con vehículos, sino con pasajes pequeños donde entra una bicicleta o una moto. Y nosotros ese trabajo lo veníamos haciendo sostenido en el tiempo, y empezamos a averiguar para inscribir a ese sector y al sector de Barrio Minete, debido a las chapas que está atrás de Barrio La Cruz, como dos sectores para incluirlo dentro del RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, para que en algún momento esos sectores tuvieran la oportunidad de ser ingresados en el programa de mejoramiento de barrios, un programa que está trabajado con el gobierno provincial y el gobierno nacional. Y en el caso de Córdoba, digo que tiene más de 100 barrios donde se están urbanizando, de las 427 localidades se eligieron 100 espacios, 100 barrios para urbanizarlos y para mejorarlo en cuestión de infraestructura, con cordón cuneta, con luminaria, con espacios para depósito de basura, el servicio de red completo de agua. Ahí me quiero hacer una pausa ahí con la cuestión del agua. Digo, la cooperativa de agua ni bien se enteró del proyecto. Nosotros tuvimos una reunión con ellos particularmente, nos planteaban la posibilidad de gestionar la construcción de una cisterna que albergue los litros suficientes para poder abastecer a todo el sector de Polinesia, la que se abastece a través de dos cisternas, una en la Ciula que está abajo en Alpide González y otra que está al lado de Terrazas, que abastecen a todo el barrio. Uh-huh. Por la cuestión territorial del barrio y por lo que es todas las lomas, todo el cauce que lleva el territorio, se hacía difícil y es una operación muy costosa, aproximadamente de 10 millones de pesos, y con la gestión en conjunto con la cooperativa, algunos funcionarios del gobierno provincial y municipal, logramos que el proyecto este de reurbanización del sector de Polinesia, que enmarca, cuando vos bajas por la calle Nueva Zelanda, toda la falta, todo el sector derecho de ese barrio, logramos hacer que lo tuvieran en cuenta y que lo pudieran meter en el programa de mejoramiento de barrio y de reurbanización de barrios populares. Uh-huh. Sí, el gobernador estuvo anunciando justamente, bueno, no solamente la urbanización, sino también la creación de, como de un polideportivo, ¿no? De un centro más bien deportivo para la comunidad. Sí, en realidad el gobierno de la provincia de Córdoba, como te decía recién, lleva adelante la construcción de 100 playones deportivos, donde la comunidad pueda desarrollarse en su conjunto con cuestiones deportivas de distinta índole. Tiene una cancha de 25 metros por 15, todo con cemento, con arcos, con aro de básquet, y un playón cerrado que también contiene una construcción de 30 metros cuadrados donde se va a instalar un destacamento policial. Y es ahí donde empieza todo el trabajo este comunitario de los consejos barriales. Entonces, ¿qué son los consejos barriales? Digo, en este momento Digo, los consejos barriales son dispositivos de participación ciudadana donde la comunidad trabaja en su conjunto para poder plantear la problemática desde el barrio e intentar buscar las soluciones con el gobierno local y el gobierno provincial en este caso. Uh-huh. Bueno, el miércoles pasado fue el primer encuentro, como acá en Villa Allende, ¿no? Bueno, ¿quiénes participaron? ¿Qué se pudo dialogar en ese encuentro? ¿Cómo van a seguir estos? Mira, lo primero que se realizó en el miércoles pasado en este encuentro presidido por el ministro de Vinculación y Comunicación de la provincia, Pablo Casinerio, y la participación de la intendenta y los funcionarios y demás funcionarios locales y provinciales, en el cual tuve la oportunidad de participar. Por esto lo que te venía contando, porque nosotros hemos sido parte del origen de la puesta en marcha de los consejos barriales, con uh-huh. todos los proyectos que presentamos para la organización y el tema del plazo deportivo. Se empezó a trabajar y se hizo la presentación de lo que es el trabajo con la comunidad. Obviamente que los pasos a seguir son el comienzo de la obra de reurbanización, que va terminando finalizando el proyecto del playón deportivo, y empezar a sumar a todas las entidades. Se invitó a todas las entidades del sector civil, de los barrios industriales y Polinesia, y a algunos vecinos a través del autoparlante que la municipalidad contrató, porque ya empieza a ser un trabajo mancomunado entre provincia y municipio, donde dejamos todo tipo de intereses de lado para trabajar en conjunto y poner a disposición de los vecinos todos los programas a nivel provincial y local de todo índole. Uno de los temas que se abordó y uno de los temas que produjo más la atención de todos fue la posición de una mamá que tiene su hijo internado por problemas de drogadicción. Uh-huh. Y ahí donde se sumaron algunas entidades civiles que trabajan en el sector socialmente, y se pusieron de acuerdo ahí con el ministro Casinero para empezar a trabajar con la Secretaría de Adicciones que lleva adelante el licenciado Gisela Parker de la provincia, para empezar a hacer algunas intervenciones y hacer un diagnóstico de cuál es la realidad real del barrio y del sector con respecto a las drogas y otros temas. Uh-huh. O sea, Dani, que este primer encuentro fue puntualmente sobre barrio Polinesias y barrio industrial. Así es, mira, los consejos barriales funcionan en base a los playones deportivos. Esto es un programa que en 2015 fue una prueba piloto que el gobernador Schiaretti, a través del Ministerio de Salud Social y la Secretaría de Inclusión Social, que era Alejandra Vigo en su momento, la senadora nacional, empezamos a trabajar con los barrios ciudades que en algún momento habían sido relocalizados de los asentamientos marginales de Córdoba Capital y habían sido relocalizados en esta construcción a través del BID, de un programa del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, donde se construyeron barrios masivos donde se asentaron estas familias, y se empezó a trabajar con la comunidad a ver cuál era la situación real de la problemática, porque se habían asentado vecinos de distintos lugares, personas que se habían criado toda una vida con personas que venían de otros uh-huh. barrios, se asentaban 3-4 de estos asentamientos en estos barrios gigantes, y se empezó a trabajar con el PIB, el Programa de Identidad Barrial, y ahí nacieron los consejos barriales. Vuelvo a decirte que los consejos barriales son dispositivos de trabajo y de participación vecinal, donde los vecinos plantean los problemas barriales desde el seno del barrio, desde el seno del sector de estos barrios, uh-huh. en esta oportunidad que va a ser industrial y Polinesia, donde se van a poder trabajar la problemática que enmarca cada uno de los vecinos y las asociaciones civiles que trabajan en ese sector. Uh-huh. Me imagino que, bueno, vecinos y vecinas pudieron dialogar en esta instancia con las autoridades municipales, en este caso también con autoridades provinciales. ¿Pudieron destacar en ambos barrios problemáticas que realmente merecen con urgencia ser tratados? Lo que te decía recién, uno de los temas que llamó la atención fue la posición de una mamá contando su problemática personal en su seno familiar, del problema de adicciones que tenía su hijo, uh-huh. y la suma de todos los que trabajan socialmente y territorialmente en el barrio, que plantearon que era una problemática muy seria que estaba avanzando cada vez en los niños, en los jóvenes, adolescentes uh-huh. de más corta edad. Y la verdad es que eso nos preocupa y nos tiene que preocupar y ocupar a todos los dirigentes que trabajamos socialmente en estos sectores, en estos barrios populares, en estos barrios masivos, donde por ahí hay sectores que vulnerables que están siendo olvidados, y nosotros tenemos que trabajar fuertemente con una política que le acerque a la familia la posibilidad de contener y ayudar en esta problemática clara que tienen esos sectores. ¿Crees que el gobierno municipal realmente está olvidando estos sectores o no les está prestando la suficiente atención? Mira, yo no podría decirte hoy una situación compleja en el municipio. Digo, cuando hablo de complejo, hablo de que ha habido un cambio en la gestión de la desaparición del intendente Eduardo Romero y de la nueva conducción de la intendenta Teresa Río Casó. Ha habido algunos cambios y ha habido una modificación en el esquema de entender que la provincia puede avanzar, el gobierno provincial que conduce Juan Schiaretti puede avanzar en algunos problemas y en algunas temáticas que el municipio no tiene. Entonces se está trabajando fuertemente, la semana que viene tengo entendido que van a firmar un convenio con la Secretaría de Adicciones que conduce el licenciado Gigena Parker, para trabajar y avanzar en esta problemática que nos tiene a todos preocupados sobre el tema de drogadicción en los barrios. Yo creo que ha entendido la necesidad de trabajar, esta nueva conducción municipal ha entendido la necesidad de trabajar conjuntamente con todos los programas que lleva adelante la provincia. De hecho, en la última etapa del intendente Romero, se anunció la construcción del hospital, la reurbanización del barrio Polinesio, la construcción del playón deportivo, el reasfaltado del Alpidio González, el reasfaltado de la avenida San Martín, que es la ruta que conecta Saldan con Calera. Se viene trabajando mancomunadamente entre el gobierno provincial y el municipio, dejando de lado los colores políticos y partidarios que tiene cada uno. Uh-huh. Bueno, Dani, ahora te cambio de tema rotundamente porque, uno va transitando las calles de Villa Allende y hay ciertos carteles, por así decirlo, que ya van mostrando tu nombre y tu figura como posible candidato para el 2023. Mira, Cari, la verdad que yo de toda la vida me preparo, no es de ahora, yo toda la vida tengo el sueño de poder conducir los destinos de la Municipalidad de Villa Allende. No dejo de prepararme un solo día, no dejo de estar atento a la problemática permanente que tiene el municipio. Ojalá tenga la oportunidad de poder conducir los destinos, que el 2023 me dé la posibilidad de ser candidato y poder conducir, poder brindarle a la gente un proyecto serio, que les sirva y entienda de que el próximo intendente de Villa Allende debe ocuparse de recuperar los barrios históricos de Villa Allende y empezar a reorganizar algunas cuestiones técnicas en manera de conducción municipal. Uh-huh. Dani, ¿cómo estás? Te saludo de Tucu, acá Adrián Gamberte. Adrián, querido, ¿cómo te va? Bueno, acá mira, en la página de noticias del gobierno de la provincia de Córdoba ya aparece en una foto. Creo que estuviste en el lugar, me parece que era necesario que salga, pero esto también es un indicio. ¿Hay algún número que te esté ahí posicionando en algún lugar? No, la verdad que no tengo números certeros, no estoy pensando en encuestas, Adrián. La verdad que me puso muy contento participar el día miércoles en la presentación de los consejos barriales, porque es un proyecto que nosotros, como te decía, hace 3 años que venimos trabajando, venimos caminando cada una de las calles de los sectores de estos barrios populares, no solamente en Polinesia, en Barrio Español, Loma Sur, Cóndor Bajo, Industrial, La Cruz, lo que te decía recién de lo que es el sector del asentamiento Minetti, Oído a la Chapa, como quieran denominarle, tiene distintas denominaciones, por ahí una gente lo conoce como un nombre, como el otro, y distintos barrios que están pasando una problemática, y lo que te decía hace instante, que creo que indiferentemente quién sea el intendente en la próxima gestión, hay que empezar a ocuparse de los barrios, hay que reorganizar los barrios, creo que hay que buscar la identidad de cada uno de los barrios, hay que proponer el trabajo mancomunado con los vecinos. Creo que los consejos barriales puede ser un puntapié inicial en un trabajo a gran escala en distintos barrios de Villa Allende. Yo tengo la preocupación y la ocupación. Sobre todo lo que tiene que ver con centros vecinales, ¿no? Que los barrios estén organizados, creo que sería un pilar fundamental para una ciudad, ¿no? Todos los barrios organizados en centros vecinales. Hay una noticia que nos acudió el martes a nosotros porque se abrió un nuevo merendero en Polinesia. No sé qué mira. Sí, sí, sí. Que trabaja, tiene un merendero también en barrio San Clemente, que ayuda a más, le dan de comer a más de 200 porciones cada vez que se realiza en la olla popular. Tengo claro, yo trabajo permanentemente, como te digo, Adrián, uh-huh. Yo estoy caminando cada uno de los barrios, digo, conozco a muchos de los merenderos que se abren, que se cierran, porque por ahí es difícil poder contener a las distintas ollas populares, a los distintos merenderos, a las distintas copas de leche, uh-huh. Digo, permanentemente en el tiempo. Uno hace el esfuerzo que el lugar que uno puede hacerlo, intentando conectar algunas redes con algunas organizaciones que puedan dar una mano, con el Estado provincial, con el Estado municipal, pero por ahí no alcanza. Entonces, como yo te decía recién, yo creo que el Estado municipal debe reorganizarse y empezar a trabajar fuertemente en estos sectores populares, vulnerables, en el olvido, pero no lo digo de que no estén permanentemente, porque seguramente algunos saldrán y dicen, no, pero nosotros pasamos con la recolección de residuos, estamos trabajando en poniendo luminaria nueva, o estamos mejorando las calles. No, yo no hablo de eso. Yo hablo del tejido social que esta crisis, esta pandemia mundial, desde hace 2 años y pico hasta la fecha, digo, ha enmarcado una crisis profunda, nuestra crisis económica que estamos sufriendo en nuestro país por la toma de decisiones, por la mala toma de decisiones, no de ahora, no de esta gestión, sino de la gestión anterior también. Digo, esta es una bola de nieve que viene arrastrando. Digo, y quienes son los más perjudicados son estos sectores vulnerables que sufren mucho más que cualquier otro sector. Digo, suben permanentemente suben la suba del azúcar, la suba de la leche, la suba de la hierba. Digo, que son cuestiones comunes para estas familias. Sí, sí, sí. Una tira de pan. Más que cualquier otro sector. Exactamente, que lo sufren más que cualquier sector. Y me voy a decirle una tira de pan. Hace tres meses que el sector panadero viene exigiendo y viene peleando por una reestructuración del precio y no lo han hecho. Uh-huh. Y todavía no han tenido la oportunidad de subir. Imagínate si el pan hoy está, el pan francés, entre 250 y 300 mangos en distintas despensas de los barrios. Y el pan francés, no estoy hablando del pan criollo. Y ahí estamos hablando de 350, 450, digo, depende del lugar donde vas, el kilo de criollo. Imagínate lo difícil que se le hace a una familia, digo, poder comprar, llevar el pan a su casa. Vamos a hacer una cuenta rápida, chicos. Yo no quiero robarle mucho tiempo. Pero digo, vamos a hacer una cuenta rápida. 250 pesos el kilo de pan. En 10 días son 2.500. En 30 días son 7.500 pesos solamente en pan. Sí, ni eso. Ni hablar en la azúcar, ni hablar en la hierba, ni hablar en mate cocido, el té. Lo que vos quieras, digo, meterle, digo, para que puedan llevar el pan a su casa. Digo, lo complejo, la situación compleja que estamos viviendo. Digo, y no alcanza con la política del gobierno provincial, digo, que permanentemente está creando programas de empleo para que la gente pueda volver a trabajar, pueda reinsertarse en las empresas, digo, con el PPP, con el PILA, con el POR MI. Digo, te podría nombrar cientos de programas o los ayudos, los créditos que le dan a los emprendedores, porque muchas familias después de la pandemia empezaron a emprender. Digo, no alcanza, digo, creo que el Estado municipal también tiene que estar presente, digo, y el Estado nacional también debe estar presente. Yo creo que el nombramiento de Massa va a llevar, digo, y articular otras políticas con los estados provinciales y los estados municipales para ver la manera de sacar adelante este país entre todos juntos. Bueno, Dani, más que interesante lo que acabas de decir, ¿no? Partiendo desde la situación actual que tenemos en ciertos sectores de acá de Villa Allende y ya pasando también hasta el ámbito nacional, entendiendo que somos parte de una misma sociedad, ¿no? Y que las necesidades también están atravesando a todos los sectores del país, te diría que también del mundo. Vamos a seguir de cerca todo lo que vaya aconteciendo a nivel político, porque queremos conocer más, queremos conocer qué contexto está teniendo el peronismo acá a nivel local, si va a haber una alianza, si van a ir por separado, si van a hacer un bloque. Bueno, creo que se cortó la comunicación con Daniel Zavala. Bueno, repasamos hoy un poquito mientras restablecemos el contacto. Estábamos hablando de los consejos barriales que abrieron sesión acá en Villa Allende, ¿no? Sí, y esta situación, ¿no? que están viviendo distintos sectores. A ver, nos estamos enfocando obviamente en Villa Allende porque es el lugar donde todos y todas vivimos. Ahí lo recuperamos. Sí. Te perdimos, Dani, ahí, pero justo que estábamos llegando al cierre de la nota. Estaba hablando, Cari, me estaba haciendo un análisis de la situación del peronismo local. Sí, sí, que realmente, bueno, queremos saber también de cerca cómo va a ser el contexto, cómo ves vos el contexto en el 2023, ¿no? Del peronismo local. Yo creo que las próximas elecciones deben enmarcar una cuestión, un consenso permanente, no solamente dentro del peronismo, sino dentro de todos los sectores que son parte de la política diaria de Villa Allende. Digo, saber cuáles son las intenciones de la actual intendenta, digo, de cara al futuro, digo, saber qué papel va a cumplir la Unión Cívica Radical en las próximas elecciones. También todo va a depender, me parece, chicos, que va a depender de la situación provincial que enmarca y que lleva adelante hoy el PRO, o Juntos por el Cambio, con la coalición que llevan adelante, digo, cómo va a ser conformada y quiénes van a ser los candidatos que llevan adelante. Y en base a eso me parece, digo, que va a ser en caída, en catarata, para abajo, para los municipios y para las comunas, digo, el desenlace local, digo, de Juntos por el Cambio. Sí, sabemos que en la última elección Juntos por el Cambio digo, fue separado, porque la UCR estuvo con Avancemos acá, o por lo menos gran parte de la Unión Cívica Radical estuvo con Avancemos, y el PRO fue con una parte menor o al igual con el cine que Avancemos en alianza, digo, con el ARI, con la coalición cívica, con el Frente Cívico y con otras fuerzas. Entonces hay que ver hoy, digo, la situación provincial o la situación nacional, digo, los acuerdos que puede haber para saber cómo se van a manejar. Faltan 2 años para eso. Uno debe seguir, como dirigente político, debe seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos, que es la mejor manera de hacernos conocer y trabajar en conjunto, y que la gente pueda ver en cada uno de nosotros el trabajo y la posibilidad de demostrar nuestra capacidad para conducirlo, los destinos de nuestra ciudad, ¿no? Sí, sin duda. El compromiso que como dirigentes políticos tienen para con la ciudadanía, ¿no? Dani, te agradecemos este rato, bueno, con Radio Nexo, y seguramente vamos a seguir en contacto. Se viene un 2022/2023 bastante interesante para seguir analizando, entre otras problemáticas que además tiene la localidad. Te mandamos un abrazo grande. Saludos para los dos, saludos para toda la audiencia, agradecido siempre con Anexados la posibilidad que nos dan de poder brindar nuestra información. Y así seguir haciendo, te mandamos un abrazo. Gracias, saludos. Bueno, hasta allí las palabras de Daniel Zavala. Él es dirigente político del espacio Hacemos por Córdoba, Hacemos por Córdoba, que viene de la mano del gobierno provincial, ¿no? De Juan Schiaretti. Bueno, hablando de todo un poco, pero creo que más allá de la cuestión política y enmarcando un poco en lo que se va a venir el año que viene, en realidad que ya vamos a empezar a vivenciar en cualquier momento, ¿no? Porque los jugadores se empiezan a mover para todos lados, se empieza a hablar de internas, se empieza a hablar de alianzas, se empieza a hablar de intenciones de postulación, pero creo que lo que más importa, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, es la necesidad de cada uno de los vecinos y vecinas, ¿no? Bueno, ahí lo remarcamos, ¿no? ¿Cuánto sale un kilo de pan? Lo decía Dani también ahí, 2.500 pesos en 10 días, un kilo. Cuando muchas veces, si es una familia numerosa, pueden llegar a 1.5 kilos, más o menos 10 lucas por mes, más o menos. Y que solamente en pan. Y que muchas veces, y lamentablemente, solamente el pan es la base de su alimentación, ¿no? Sí, claro. Es todo. Imagínate lo demás, carne, almacén, un montón de plata, ¿eh? Muchísimo. 58 de las 11, nos quedamos hasta...